Bueno, estamos acá con la directora Alejandra Rimada de la institución Escuela Primaria. Hola Alejandra, ¿cómo te va? Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bueno, nuestra visita es para preguntarte que se viene el aniversario de la escuela, si hay algo, algún evento, algo así. Pero claro que sí, 112 años es una fecha tan importante que nosotros desde los primeros días de marzo, con los estudiantes en el marco de la jornada extendida, venimos preparando esta celebración. Cada agrupamiento está organizando actividades que algunas culminan el viernes 12 de abril y otras continúan durante el primer cuatrimestre. Bien, así que es un desarrollo para todo el periodo, digamos. Exactamente, un desarrollo porque vale la pena para nuestra localidad poner en valor como cada año la escuela. El día viernes justamente vamos a hacer una maratón con todos los estudiantes y las familias. A media mañana también vamos a hacer una gran canción de feliz cumpleaños, soplando, no sé si llegaremos a las 112 velitas, pero que vamos a tener muchas velitas, va a ser así. Y también estarán presentes al mediodía ex compañeros, docentes, ex alumnos de la escuela que puedan seguir contándonos y transmitiéndonos la historia de esta institución. Qué lindo, Alejandra, qué lindo festejo. También aprovecho para contarte que la semana pasada los chicos de cuarto grado junto a la seño Griselda estuvieron visitando el centro de jubilados en el marco de esta festividad, donde tuvimos la posibilidad de enriquecernos con la palabra de los adultos que nos siguen enseñando y nos siguen transmitiendo los valores que ellos vivieron, aprendieron y que son tan necesarios recuperar en este tiempo en que vivimos. ¿Cuánto valor es eso? La verdad que es un trabajo lindo. ¿Hay alguna cosita más, así como para decir, esto va a salir muy bien? Un té literario que sería incluso fantástico que ustedes nos pudiesen acompañar desde la radio para compartir también un momento especial, quizás una tarde durante el próximo mes, donde nos podamos juntar a leer, a disfrutar y a compartir qué tanto bien nos hace para seguir creciendo como comunidad. Estos eventos, Alejandra, se van a llevar a cabo, así va a ser de dominio público, así para toda la gente. Sí, porque la escuela la hacemos entre todos y lo que necesitamos es que esté más habitada y más presente la familia. Las familias de ahora y las familias de antes, porque después de todo, si esta escuela está en pie, es porque cada uno dejó su granito de arena y forma parte de la escuela. ¿Dónde se llevaría a cabo así el evento, de la plaza o en la escuela misma? Vamos a tener el té literario en la plaza. Hay un picnic que también se organiza desde jornada extendida, que va a ser en la plaza. Y lo que me olvidaba de comentarte es que los chicos van a ir a visitar el edificio original en donde estuvo funcionando la escuela para que se den cuenta de este patrimonio histórico, porque allí comenzó la historia hace tantos años. Qué lindo. Bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias y sí, desde luego que vamos a estar presentes con el medio radial y también invitarlos en alguna oportunidad que nos visiten. Así será. Creo que la radio como instrumento de llegada y como herramienta para seguir creciendo en comunidad le hace muy, muy bien a la escuela porque es poner en práctica nada más y nada menos que la oralidad, la lectura y la escritura. Así que qué mejor que compartirlo. Bueno, desde ya, gente, quedan invitados seguramente. Muchísimas gracias, Alejandra, por este ratito. Gracias Guillermo por estar siempre con nosotros. Un saludo a toda la comunidad y los esperamos el día viernes a mitad de mañana.